Alcanzamos en unos minutos las 12 de la mañana y lo hacemos entrando ya en el tiempo de la actualidad local. Y uno de los focos de atención durante la jornada de hoy es precisamente la llegada a nuestra localidad de una unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas para iniciar un día más esa campaña de recogida de sangre. Ya ayer estuvieron presentes en nuestra población y hoy nuevamente estarán situados en el edificio del Mercado y Juzgados en la tercera planta en ese horario de 10 a 1:30 y de 6 de la tarde a 10. Nosotros queremos saber qué tal fue la jornada de ayer y además también invitar a la población ubriqueña a participar en esta campaña. Para ello vamos a conversar desde el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas con el doctor Miguel Ángel Barbero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Doctor Barbero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, nuevamente una unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas llega hasta Ubrique, hasta nuestra localidad. Ya saben que de manera periódica aparece la unidad por nuestra población para iniciar esa campaña de recogida. Durante la jornada de ayer, además, también creo que pudimos escuchar por las calles ubriqueñas un vehículo que llamaba la participación, ¿no?, de la ciudadanía a contribuir con las donaciones y que forma parte también de todo lo que se moviliza en torno a lo que es la campaña de recogida que se llevan a cabo en distintos puntos de la provincia. ¿Cómo marchó la jornada de ayer precisamente en nuestra localidad? Bueno, pues por la mañana se acercaron 32 personas a donar sangre y por la tarde 70, lo cual, da un buen balance. Y queremos agradecer a todos los donantes que acudieron y que están acudiendo en estos momentos a donar sangre por el edificio. Sí, parece que perdemos la conexión que manteníamos con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, con el doctor Miguel Ángel Barbero, que nos acompañaba para informar de lo que es esa campaña de recogida que se está llevando a cabo en nuestra localidad. Recordemos, en principio, que va a estar presente durante toda la jornada de hoy en el edificio del Mercado y Juzgados, en ese horario ya de verano. Sí que parece que nuevamente volvemos a tener esa comunicación. Doctor Barbero, bienvenido de nuevo. Perdíamos momentáneamente ese contacto. Hay un problema con el teléfono. Sí. Decíamos, una buena jornada, ¿no? Porque fueron 102 personas las que acudieron a donar ayer. Efectivamente, y queremos agradecer a todos ellos y los que están donando en estos momentos su colaboración y el hacer posible que muchos enfermos puedan recibir la transfusión de sangre que necesiten. Siempre que solemos conversar, hacemos un llamamiento a la participación, que es lo más importante, difundir, ¿no?, el hecho de que se encuentra aquí la unidad en Ubrique, pero también al mismo tiempo queremos conocer un poco, no solo el funcionamiento del centro regional, sino la situación en la que se encuentra. En la actualidad, ¿cuál es? Yo siempre recuerdo que, las últimas veces que hemos conversado, la situación siempre viene a ser un tanto crítica, de necesidad urgente. Sigue siendo la misma, ¿no? Imagino. Sí, lo cierto es que ya llevamos bastantes meses que están bajando el número de donaciones en la provincia. Afortunadamente podemos contar con el apoyo de otros centros de transfusión en Andalucía, que entre todos funcionamos como una red y nos abastecemos los unos a los otros cuando hay problemas de reservas de sangre. Entonces, podemos decir que la transfusión está garantizada, pero que no somos autosuficientes, es decir, que no hay suficientes donaciones en la provincia de Cádiz para atender a las necesidades de la provincia. Lo cual hace que siempre estemos con nuestras reservas en cuanto que otros centros de transfusión no pueden ayudarnos, estamos con nuestras reservas siempre por debajo de lo normal. Acercándose ya, estamos a menos de un mes de que comience la campaña de verano, donde adicionalmente ha bajado siempre aún más el número de donaciones y se van a mantener o incluso pueden aumentar en un momento dado las necesidades de transfusión de los hospitales. ¿Disminuye el número de donaciones durante el periodo estival? Efectivamente, disminuye porque aunque estemos más libres todos, ¿no?, por el que pueda tener vacaciones, y tenga más facilidad para acudir a donar en cualquier horario, hay mayor movilidad. Los donantes habituales, pues también hay que pues, cambiar de domicilio, aunque sea para pasar unos días, y es difícil que pueda acudir a donar al lugar donde le convocamos, que es su lugar habitual de colecta. Eso hace que disminuya en un porcentaje importante el número de donaciones. Pero bueno, las transfusiones siguen lo mismo, ya le digo, puede ser que bajen en algún momento un poquito por que descienda el número de operaciones quirúrgicas, porque se queden las que pueden esperar para después del verano. Pero lo cierto es que prácticamente la línea es una línea horizontal durante todo el año, el número de transfusiones que se realizan prácticamente lo mismo todos los meses, con muy muy pocos incrementos, pequeños incrementos, y sí que es cierto también que lo que sí que disminuye bastante son el número de donaciones en todos los periodos vacacionales, en Semana Santa, en Navidades y durante el verano. Claro, y además la necesidad pues sigue siendo prácticamente la misma, que sí que a lo mejor se puede disminuir un poco, por eso que decía, ¿no?, que no puede haber tanto volumen de operaciones y demás durante el periodo estival, pero la urgencia y la necesidad de sangre sigue siendo la misma, ¿no? Efectivamente, hay operaciones que no pueden estar y que se presenta la necesidad en un momento, y no se puede esperar a después del verano. Se puede esperar pues a lo mejor pues para cambiar una prótesis de rodilla. Te pongo este ejemplo porque es una de las operaciones quirúrgicas más sangrantes y que necesita siempre del apoyo funcional o otro tipo de operaciones. Pues, tampoco son muchas las que lo que puede esperar, ¿no? No se deja para después del verano porque no haya sangre suficiente, sino simplemente porque el confort del paciente, estoy hablando, poniéndome en la piel de los cirujanos, sus pacientes, no porque tenga datos estadísticos, pero es lógico que yo, si fuera paciente y me tengo que operar, preferiría que fuera después del verano, porque con los calores la recuperación de la operación quirúrgica se pasa peor, ¿no? Entonces, bueno, si puedo esperar, pues mejor lo planteo con mi cirujano, de dejarlo para después del verano. Pero no siempre por eso tampoco, o sea, que ni son muchas las operaciones quirúrgicas que permiten que se pueda retrasar, diferir la operación, ni tampoco todos los casos se hacen. En definitiva, lo que hablamos, la necesidad transfusional es prácticamente la misma. Y no nos olvidemos que el quirófano, por entre el 50 y 60% de las transfusiones, el resto son cuestiones médicas, enfermos con cáncer, que la quimioterapia hace que su médula ósea no produzca suficiente sangre y van a necesitar cuando menos transfusiones de plaquetas para recuperarse, y otras enfermedades que requieren la transfusión por provocar o pérdida de sangre o poca producción de sangre. Enfermos renales, pues también en muchas ocasiones tienen problemas de anemia y a veces anemia importante que necesita transfusión. A lo mejor no hay muchas bolsas de sangre, pero son muchos enfermos. Claro. Tengo yo por aquí datos en cuanto a otras conversaciones que hemos mantenido, que se requiere para el abastecimiento hospitalario de unas 1.500 reservas aproximadamente, ¿no? Sí. Para el consumo. En la actualidad, ¿cuáles son las reservas que tiene a día de hoy en cifras el centro regional? Sí, pues después de este apoyo del Centro de Transfusión de Granada, concretamente ha sido en la última semana, esta mañana estábamos en 1.000 bolsas de sangre, 1.100, no llega a 1.100 bolsas de sangre de reservas. Para poder... Pero esto baja rápidamente porque la media de salida del centro de transfusión hacia los hospitales de la provincia son entre 150 y 180 bolsas de sangre. Es decir, que si no tenemos un una buena entrada de bolsas de sangre de donaciones en el centro de transfusión, las 1000 bolsas en cuestión de 10 días podrían convertirse en 500 o 400. Uh-huh. Con muchísima rapidez se consumen, ¿no? Y por eso es necesario tener pues un margen importante, ¿no? De bolsas, de concentraciones en este caso. Ayer en Ubrique se recogieron 102 y esto viene siendo un poco la media de lo que se suele recoger, ¿no? Cada día dentro de esas campañas, pues en torno a 100 personas son las que acuden a donar en nuestra localidad. No sé si para hoy quizá pues llegar a la misma cifra y que sean en torno a 200, ¿no? Lo que aporta Ubrique en concreto, bueno, pues cada vez que se viene. Sí, espero que hoy ocurra lo mismo. No tengamos ningún partido final de la Champions ni de otro tipo. La verdad, a los que les gusta el fútbol están muy entretenidos, pero a nosotros nos tiene por la calle de amargura tanto partido de fútbol, que se nota, parece que no, pero se nota. Sí, es verdad, claro. Y además, bueno, a mí me llama la atención el hecho de que normalmente suelen ser en otras jornadas de la semana, creo que jueves y viernes o miércoles y jueves, no recuerdo muy bien exactamente cuándo ha llegado la unidad, y en esta ocasión viene lunes y martes. Yo no sé si es para que no coincida con ningún evento de este tipo. Es difícil que no coincida porque yo recuerdo cuando joven había los miércoles alguna vez y los sábados y los domingos. Ahora hay todos los días un partido de fútbol. El que le gusta el fútbol estarán conmigo que le gusta cualquier partido de fútbol, que sea amistoso. Cualquier competición. Entonces, no es por eso. Nosotros nos adaptamos con el centro de salud, que es el que nos cede los locales, y vamos el día que menos perjuicio ocasionamos, porque también los espacios del centro de salud están para la población y tienen sus actividades y tenemos que respetarlo también. Entonces, no, el cambio no ha sido por motivo del fútbol, sino ha sido por esto, ¿no? Por adaptarnos al centro de salud y ellos nos tienen sus locales, les estamos muy agradecidos y bueno, pues era cuando mejor les venía a ellos y a nosotros. Una cuestión de logística local, ¿no? Se puede decir. Sí. Bueno, sí que también ya se ha adaptado un poco al horario de verano, porque de hecho, por la tarde de 6 a 10 cuando se puede acudir a donar, ¿no? Y se extiende un poco más el horario nocturno. Sí, efectivamente. Nosotros cuando ya el calor, el verano, retrasamos en una hora o media hora el comienzo de y el final de nuestras colectas de atención al donante, por eso, porque empezar a las 5:30 es un poquito pronto en verano, hace mucho calor todavía, y bueno, pues para dar un poquito más de comodidad y esa pequeña siesta que todos tratamos de echar después de comer en verano, y dar ese poquito más de tiempo y refresca más por la noche y estamos un poquito más. Eso bueno, porque aquí también en nuestra localidad el horario laboral en muchas ocasiones impide que se pueda acudir a donar, ¿no? De hecho, si se sale a trabajar a las 9 de la noche, pues todavía se tiene ese margen de tiempo de una hora para acudir, así que en este sentido sí que es importante también, ¿no? Ese cambio. Sí, bueno, nosotros también atendemos a las sugerencias y las peticiones de los donantes. Nos han comentado ya en varias ocasiones algunas personas que en invierno a la noche por las calles no hay nadie. Entonces, prácticamente las personas que acuden a donar, apetece poco salir por la noche a ningún sitio, ¿no? Entonces terminamos un poquito antes en invierno, un poquito después en verano. Intentar adaptarse lo máximo posible a la persona que vaya a acudir a donar para hacérselo más fácil, ¿no? Que es lo que se intenta también por parte del centro regional. Podemos recordar en este punto también, ¿no? Si le parece, siempre lo hacemos, pero no sobra recordar que todo el mundo puede acudir a donar, que cuál es el procedimiento que se utiliza, ¿no? Para realizar lo que es la donación y hacer también, pues ya en última instancia, ese llamamiento a todos los ubriqueños. Bueno, pues para donar hay que tener los 18 años, el mayor de edad, menor de 65, pesar 50 kilos, estar sano y si es un donante habitual, que hayan transcurrido 2 meses desde la última donación y los varones no pueden acumular más de 4 donaciones en un periodo de 365 días y una mujer no más de 3. Son las cuestiones, digamos, más administrativas. Desde el punto de vista médico, pues estar sano, entendemos estar sano, no estar tomando ninguna medicación en el momento que por alguna enfermedad que pueda contraindicar la donación. Comento la medicación porque no es tanto el medicamento en sí lo que contraindica, lo que hace que no se pueda donar, sino la enfermedad por la que se está tomando. Es decir, por poner un ejemplo sencillo, una aspirina se puede tomar porque tenga un dolor de cabeza, no hay uh-huh. ningún problema en donar, o bien porque se sea un enfermo con una cardiopatía, por un infarto o una angina de pecho, por ejemplo. En ese segundo caso no se podría donar sangre. Es decir, que siempre tenemos que preguntar por qué está tomando ese medicamento y no tanto el medicamento en sí. El que tome alguna medicina, en definitiva, pues si quiere que se acerque a, por edificio del juzgado esta tarde y pregunta al compañero médico que está allí, que siempre hay un médico en todas las colectas de sangre, que le asesorará en el momento y le diga si puede o no puede donar. Y poco más, no hay muchas condiciones, salvo enfermedades graves y banales como las infecciones, que puedan hacer que una persona no pueda donar. Todos somos potenciales donantes, muy sencillo para nuestro cuerpo, no requiere mucho la donación, la sangre se recupera muy rápidamente, en muy poquitos días se habrá recuperado al 100% sin que notemos que nos faltara, porque la sangre que se dona es una cantidad que todos, teniendo la hemoglobina, no teniendo anemia y teniendo suficiente sangre, eso lo vamos a ver siempre a través de la donación, esa cantidad la tenemos nuestro cuerpo, digamos, en reserva, se puede prescindir de ella sin que se note para nada. Es decir, que es sencillo y sobre todo es la satisfacción de dar algo para ayudar a salvar la vida a un enfermo. Eso es porque a los donantes no se le puede, esa satisfacción no se le puede dar de ninguna otra manera. En la donación de órganos, por ejemplo, pues tenemos la desgracia de que nunca vamos a ver si efectivo esa donación, ¿no? Porque tenemos que fallecer previamente. Sí. Pero la de sangre podemos en vida llevarnos la satisfacción cada 2 meses de haber ayudado a salvar la vida a alguien, incluso que se haya podido hacer un trasplante de órganos, porque uh-huh. sin sangre no se pueden hacer trasplantes. Uh-huh, claro, pues con esa necesidad, ¿no?, donar, nos vamos a quedar, y haciendo un llamamiento para todos los ubriqueños que nos estén escuchando, sean donantes habituales o no, a que acudan al el edificio del mercado y juzgados, que es donde está situada esa unidad especial del centro regional, para realizar sus donaciones. No sé si algún llamamiento especial para algún tipo de sangre concreto. Sí que en otras ocasiones esto ha pasado. Sí, bueno, pues siempre los RH negativos de A y O, y cero, son los, digamos, los que nos pueden escasear con más frecuencia y en primer lugar, porque son más compatibles que los mismos grupos con RH, pues sirve para transfundir a más gente, ¿no? Y cuando hay escasez, pues hay que recurrir al grupo IRH compatible. Pero en estos momentos no queremos levantar nuestras reservas hasta las cifras que hablamos de 1.500 bolsas de sangre al menos. Requerimos de sangre de cualquier grupo sanguíneo, porque recordamos que ya lo hemos comentado alguna vez, que a cada paciente se le pone sangre de su mismo grupo IRH, aunque fuera una persona que pudiera recibir de cualquier grupo sanguíneo, como son, por ejemplo, los AB positivos, le va a poner, siempre que haya, por supuesto, de su mismo grupo y RH. Por lo tanto, necesitamos de todos los grupos sanguíneos. Pues hay que dar, por tanto, también ese dato de cara a las donaciones que se pueden llevar a cabo, como decíamos, durante toda la jornada de hoy, en estos instantes hasta la 1:30 en el edificio de mercado, y esta tarde de 6 a 10 también podrán realizar sus donaciones acudiendo, como decíamos, a estas instalaciones. El doctor Barbero, Miguel Ángel Barbero, nos ha atendido hoy desde el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas para informarnos de esa campaña y también para, bueno, pues hacer ese llamamiento, y le agradecemos como siempre el que nos haya atendido aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a todo Ubrique.